problemas fundamentales de la especie humana. Entonces, Elías es heredero de esa tradición filosófica. Y en ese sentido, como decíamos el otro día, la contradicción principal, calculen ustedes que Elías vivió todo el siglo XX, y ser judío alemán en el siglo XX, bueno, ya era un problema, ¿no?, en sí mismo y la definición de toda una historia de vida, es que nosotros, alguien me pregunta, recién el compañero me decía, pero este tipo nunca baja nada a tierra de todo lo que dice. Yo le comentaba el ejemplo de Elías de la matanza de judíos durante la Edad Media y, de la, y el tratamiento que hacían las comunidades medievales sobre la peste. O sea, en la Edad Media los fenómenos naturales o sociales que eran considerados catastróficos por la sociedad eran esencializados en otros hombres o en otras culturas o incluso en los animales, como en el caso de la matanza de gatos. Entonces, esa concepción, esa conciencia del entramado social que se apodera de la subjetividad de los individuos, porque es parte de un entramado social, es una mirada absolutamente ingenua de los fenómenos sociales. Pero eso lo sabemos nosotros. Como yo le decía a ustedes el otro día, en la Edad Media estaba naturalizada esa forma de concebir el entramado social, porque no había ciencia. Y los pocos artesanos y pensadores que intentaron desarrollar la ciencia fueron perseguidos sistemáticamente por el gran poder egocéntrico que es la Iglesia Católica. Entonces la contradicción que se le presenta al día es sencilla. Tenemos sociología, tenemos ciencia, pero para usar un ejemplo grosero, seguimos matando judíos como si estuviéramos en la Edad Media. O sea, seguimos operando o vivimos en un tipo de entramado donde siguen siendo hegemónicos modelos de pensamiento y de explicativos de lo que nos sucede como sociedad, que están instaladas en un periodo precientífico de la sociedad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esa es la contradicción que está localizando y sobre la que está operando Elías. Entonces, modelos ingenuos y egocéntricos hacen referencia a explicaciones precientíficas de lo social. Tenemos una tecnología o la bomba de Dios. El temor a lo, como diría Nietzsche, ¿no?, el temor a lo desconocido. Nietzsche decía que el temor a lo desconocido llevaba a los hombres a abrochar a cualquier tipo de explicación, no que fuera correcta, decía Nietzsche, sino que lo dejara tranquilo, que no es lo mismo. Que es, Nietzsche es un tipo que yo no invitaría nunca a mi casa, ¿no?, a comer. Pero era muy lúcido en el planteo. O sea, ¿qué es el pensamiento del sentido común de que Durkheim denuncia y dice que el investigador tiene que dejarlo de lado para hacer sociología? Bueno, el sentido común lo que busca son explicaciones más o menos asimilables a esa estructura de pensamiento y no tiene la más mínima relevancia si esa explicación resiste el más mínimo análisis. Eso no interesa. O sea, que si la culpa de todos los males de Alemania la tienen los judíos, hay que liquidar a los judíos. No, pero eso es una explicación irracional, pero a mí me deja tranquilo. Entonces Elías está instalándose en esa contradicción. Y hay un extravío además de la ciencia. Porque este proceso de cosificación de las figuras sociales se da concomitantemente, simultáneamente, con la cosificación de la ciencia. Y esto el otro día yo lo dije de un modo bastante descarnado, para que nos entendamos. Si la ciencia está al servicio de las multinacionales, si la ciencia está al servicio de los grupos económicos, si la ciencia está al servicio de la reproducción de cierto interés del Estado, pero en última instancia jamás aparece como última razón de la ciencia la propia especie humana, estamos sanados. Porque ustedes saben muy bien, quizás eso los motivó inconscientemente incluso a estudiar esta carrera, que en los procesos sociohistóricos más terribles y complejos, la ciencia fue una aliada fundamental. Por ejemplo, como le decía yo el otro día, saber en qué cantidad de tiempo, de acuerdo a qué cantidad de ciertos productos químicos, yo puedo matar a qué cantidad de judíos en un espacio de tal perímetro. Eso es un trabajo científico. O saber hasta cuándo puedo torturar a una mujer embarazada sin que se muera, para sacar la información. Eso también es. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, la ciencia fue una aliada incondicional del desarrollo del capitalismo y de las peores atrocidades que se cometieron en nombre de ese desarrollo. Entonces la ciencia, de algún modo, también ha sido cosificada. Ese es el otro nivel del problema. La cosificación de las figuras sociales en los individuos de a pie, en la vida cotidiana, pero después de la propia ciencia y los científicos. ¿Se entiende la idea? ¿Por qué? Porque nosotros encontramos en todo momento a intelectuales orgánicos del gran capital, de los grandes poderes, legitimando con sus teorías y sus explicaciones a este estado de cosas. Con lo cual, con la legitimidad que te da la etiqueta de científico en una sociedad capitalista, la ciencia también cosifica y ha sido cosificada. ¿Se entiende lo que decía? Es como que se transforma en una herramienta contra el hombre. Pero, una cosita, este, supongamos, científico social, ¿no? Sí. Que quiere justificar ciertas cosas, entonces sí. ¿Un método perverso o no, por prestigio, o porque está convencido de que es así, porque es parte de ese entramado de ingenio y egocéntrico, por hacer carrera, o muchas veces, digamos, ese entramado que vos das, se usa, por ejemplo, para desviar muchas veces la problemática momentánea y se busca un enemigo, por ejemplo, como fue la guerra de las Malvinas, para digamos, distraer toda la problemática que hubo en el país. En el se buscó esa subjetividad que vos hablabas de toda la gente, que ese nacionalismo que había en Argentina, de que las Malvinas nos pertenecían, como para sacar de contexto lo que realmente estaba pasando. Por tradiciones fundamentales de la ley comunitaria. ¿Y no tuviera conocimiento clasificado? Bueno, eso lo estábamos discutiendo la otra vez. O sea, el científico debería asumir en sus reflexiones, más allá incluso de sus posiciones políticas, que ahí hay otro asunto. También está fuertemente instalada la idea de que la política y la ciencia no van de la mano, y que si la política interfiere en la ciencia, lo que hay no es ciencia sino ideología. Eso es Weber. Bueno, pero es tan falso como creer que existe el periodismo independiente de un grupo económico monopólico. Sin embargo, hay millones de personas que creen que existe el periodismo independiente. O sea, así. Y del mismo modo sigue existiendo gente que piensa que la ciencia puede ser objetiva en tanto que esté contaminada por ideología. Y ahora, gente que sigue. Es que la ideología es parte de la especie humana. Gente que sigue comprando. Además, pero hay modelos de gente que ha dejado de comprar que nadie se ha enterado. Hay un diario en Inglaterra que ha perdido vender cerca de 600 millones de ejemplares por una tapa. ¿No sabías? El Sun. Te puedo contar la historia. Diario amarillista. Pero ahora tenemos, después sí. 650 millones de ejemplares perdieron de vender. ¿Cuál era la tapa? Después de un partido de fútbol, cuando jugó el Tottenham con el Liverpool, una tribuna cedió, quedaron todos aplastados y murieron 95 personas, y el Sun salió a justificar la policía. Si hubiera pasado acá en Argentina, ni me imagino, ¿no? Bajaron los diarios, al otro día cuando quisieron bajar el Sun de vuelta en Liverpool, separaron los kioscos, los prendieron fuego, los sacaban de las bateas y los prendían fuego. El Sun vendía cerca de 80.000 ejemplares diarios en Liverpool. A partir de esa etapa no pasó nunca más los 15.000. Y esto fue en el año 89. Así que saca la cuenta. Aproximadamente 60.000 ejemplares por día durante 20 años. A tal extremo que Murdoch, que es el dueño de New York Times también, mandó a los editores en jefe a la televisión a pedir disculpas. Y nada, la gente no compró más. En Liverpool el Sun no se vende, y el Sun está vendiendo cerca de 4 millones de ejemplares. Es el quinto diario más vendido del mundo. Y en Liverpool no vendió más, porque la gente no compró más, pero por una tapa. Bien, ¿Se entiende entonces ahora lo del modelo ingenio egocéntrico? Un poco mejor. Respecto del modelo, ahora, bueno, como decían los compañeros, la explicación alternativa es la teoría de los entramados sociales. ¿Sí? Esa es la explicación, o sea, una reconceptualización de lo social, evitando la cosificación de individuo y sociedad. ¿Eh? Evitando la cosificación de pensar a esas figuras sociales como autónomas o escindidas una de otra. Esa es un poco la propuesta de metodológica, teórico-metodológica de Lier. Abandonar el uso de un modelo ingenuo y egocéntrico y reemplazarlo por un concepto novedoso, que es la teoría del entramado social, que permitiría recuperar el desarrollo de lo que él llama, Díaz, el proceso de cientificación de lo social. O sea, Díaz considera que la sociología significó un avance, hasta cierto punto, en la posibilidad de que la especie humana se conociera a sí misma a través de la ciencia. Pensaban que la sociedad va a ser mejor también a partir de la ciencia. Esa es la fe en el porvenir, en el progreso del siglo XIX. Ahora, se detuvo ese proceso de cientificación de lo social, luego, en la medida en que la aplicación y el desarrollo teórico-metodológico de las ciencias sociales, pero sobre todo de la sociología, termina, como dice él, siendo cosificada. O sea, una ciencia cosificada, un pensamiento científico cosificado, es aquel, para Lías, que no logra intervenir positivamente en modificar apenas un poco. Él lo dice por ahí en la introducción, que las fuerzas coactivas sean menos intensas, que las situaciones dramáticas que generan esas fuerzas coactivas sean menos intensas. Bueno, ese sería un poco el rol de la sociología. Y eso permitiría recuperar el avance de la cientificación de lo social. O sea, tratar de tener una concepción, una subjetividad, de construir una subjetividad más cercana a lo real. Y no tan fuertemente instalada en estructura de pensamiento de tipo mágico o ilusorio. ¿Se entiende la idea? Entonces, en particular las ciencias físico-naturales significan un esfuerzo, lo dicen por ahí, porque está muy fuertemente instalada en la ciencia social el mecanismo newtoniano, que va bien con la ley de gravedad y la ley de la física, pero no para las ciencias sociales. ¿Sí? El día dice conceptos como necesidad causal, determinismo, ley científica y otros, concebidos sobre el modelo de la ciencia físico-natural. Esos términos traspolados mecánicamente a las ciencias sociales ha llevado a una cosificación del conocimiento científico respecto de lo social. ¿Por qué? Porque no en todos los casos los fenómenos sociales se explican con la misma legalidad de las ciencias naturales físico-químicas. No siempre vamos a encontrar con fenómenos sociales de necesidad causal o absolutamente determinados por leyes generales, etcétera, etcétera. Entonces, uno está fuertemente tentado, el propio Durkheim, a pensar las leyes de la sociedad con un lenguaje y un esquema de pensamiento como el del movimiento de los planetas o la ley de gravedad. Pero ese modelo de ciencia, que se considera él, con mayúscula, modelo de ciencia, es un modelo falso. Y también lo dice ahí en la introducción, Elías confiesa que él no cree en todos estos tipos que se gastan la vida tratando de aclararnos qué es la ciencia y qué no es la ciencia. Y que señalan con el dedo acusatorio de ideología a la ciencia social. Popper, Karl Popper. Él lo dice por ahí, o sea, eso es ideología, eso es una mirada ingenua de la ciencia, porque es imposible pensar que existe un solo modelo de ciencia, sobre todo considerando que el objeto de estudio, si cambia, por regla metodológica, tiene que cambiar el modo de enfocar el objeto. Ahora lo digo de otra manera. Las propiedades físico-naturales de los objetos inanimados o de los organismos vivos, que son el objeto teórico de las ciencias físico-naturales, se corresponden con ciertos métodos. Pero ese método no es válido necesariamente para un objeto teórico tan distinto en su morfología, en sus propias características, como la conducta humana. Entonces, es inadmisible desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de ciencia a lo Elías, es inadmisible pretender que los físicos y los biólogos nos digan cómo tenemos que hacer ciencias sociales. ¿Por qué? Porque el objeto es distinto. Entonces, al cambiar el objeto, tiene que cambiar la mirada, tiene que cambiar necesariamente el enfoque. Y él lo dice por ahí. Eso es una especulación metafísica. Tratados enteros sobre cómo tenemos que hacer ciencia a los científicos sociales. ¿Quién los escribe? Los físicos, los biólogos. No tiene relevancia. Eso es lo que él está diciendo. Y propone entonces la teoría del entramado social como un ejemplo para abordar el tema clave de la sociología, porque cualquier respuesta de sentido común que estudia la sociología, la sociología estudia la sociedad. La sociedad y el individuo, no. La sociología estudia el entramado social. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso es lo que le está proponiendo. Veamos ahora este tema de la imagen relativamente autónoma. Bueno, algo ya estuve diciendo con esta intervención. A ver, la 6. ¿Usted allá? ¿Quién va a estar a 6? Dale. ¿Quién es el portavoz oficial? Bien. Dale. Relativamente autónoma. La relación entre los dos modelos es que ninguno de los dos plantea lo que postula Elías, que es una inversión de la direccionalidad de las relaciones, buscando que éstas se efectúen de manera horizontal teniendo en cuenta la reciprocidad de todos los puntos de vista. Ahí no respondieron la consigna. A ver, ya dijimos por qué estos modelos ingenierocéntricos son falsos. ¿Sí? Lo acabamos de decir. Son falsos en la medida en que presentan explicaciones aparentemente causales que no son tales. Son explicaciones de carácter egocéntrico. ¿Sí? ¿A qué refiere el concepto o el término imagen relativamente autónoma de la sociedad? ¿Qué les parece? Ahí está el primer paso para resolver este problema. ¿Qué quiere decir imagen relativamente autónoma? Como que la sociedad es algo más allá o separado de los individuos, como que no la conforma el individuo, sino que está más allá. Claro. Como con vida propia. ¿Cómo? Como con vida propia. Como vida propia. Yo le ponía la otra vez. Hablamos del Estado como algo. Por ejemplo, Como que tenemos la idea del Estado como algo así, con vida propia, pero a la vez abstracto, digamos. No lo vemos, no lo tocamos, pero todos somos parte de él, lo mismo que el país. Todos somos el Estado. El Estado es el representante de la soberanía popular. Bueno, eso es una ilusión. Una ilusión de autores como Althusser se llamaría jurídica. Porque la igualdad jurídica es una ficción. O en todo caso, en la vida real no hay tal igualdad. ¿Se entiende? O sea, que somos una sociedad que ha construido una neurosis peculiar en donde jurídicamente nos creemos iguales, pero después de ello sabemos que no lo somos. Entonces, cuando pensamos en el Estado, en la nación, en el Estado Nacional, operamos con una ficción en nuestra cabeza. Pero esa ficción está legitimada por el voto. Por ejemplo. Porque ahí es donde supuestamente somos todos iguales. Por ejemplo. Pero esa ficción del voto opera de modo tal que no hace más que reproducir los modelos cristianos y egocéntricos. Porque con el voto en realidad no decidimos nada. Y después no estamos agrupados políticamente de modo permanente. Porque una vez que nosotros votamos, los verdaderos tipos que están en el mundo son los que tienen capacidad de lobby. Como dicen los aparte uno vota algo que ya dijeron otros, ¿no? Por ejemplo, uno vota algo que ya se decidió en otro lado, claro, ya vota un programa que después en realidad es un programa, chao, se fue y empiezan a decidir sobre otras cosas, incluso contrario a lo que se hacían dos meses atrás. Pero ¿cómo se atribuyen esas situaciones a los individuos? ¿De qué modo nosotros nos representamos esas circunstancias en nuestra conciencia egocéntrica? La política es una mierda, me corro de la política, o no, en realidad me equivoqué, la próxima vez voy a pensarlo mejor, te dice, empezá bien el voto, te dice, ¿qué mierda es pensar bien el voto? Explíqueme, che, el 28 de junio no te equivoques. ¿Y qué quiere decir que no me equivoque? A ver, explícamelo. O sea, el modo de representarnos esta disociación, esta contradicción, también es egocéntrica. O está fuertemente instalada en esta subjetividad. ¿Por qué uno no saca la conclusión de que es un régimen social el que está en contradicción? La conclusión que uno saca es que uno es un boludo. Dice, bueno, antes no lo voto más. Me equivoqué. La próxima vez voy a votar mejor. O esto otro, ¿no? La política no sirve para la mierda. O los más lúcidos, los que se presentan como los más lúcidos, dicen, no, no hay que votar partido, hay que votar personas. O los partidos ya me traicionaron todos. Yo voto candidatos. O sea, voto un producto marketinero. ¿Se entiende lo que quiero decir? Estamos permanentemente operando en ese tipo de modelos ingenuos y egocéntricos que ya dijimos han alcanzado la ciencia. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo salir de ese atolladero que está llevando a la especie humana a ese desastre? Como diría una vieja revolucionaria, ¿no? ¿Socialismo o barbarie? Decía Rosita de Luxemburgo. ¿Cómo socialismo o barbarie? Claro, si más capitalismo, destruimos al planeta y a la especie humana. Punto. Bueno, por supuesto que yo tengo un tratado de por qué socialismo o barbarie, pero yo creo que usted lo entiende bastante bien. Más capitalismo es más barbarie. Más desigualdad, mayor violencia, la fuerza coactiva, la orden del día. Ustedes saben muy bien que las guerras son uno de los tres negocios más importantes del mundo en este momento. Y entonces en todo lugar en la Tierra donde se producen guerras, lo que hay que hacer es agitar esos procesos sociales en África, en Asia, en Oriente Medio. Entonces, ¿cómo salir de esto? Con un modelo autónomo. Con un modelo o un esquema de pensamiento autónomo. Autónomo quiere decir, como decía por ahí, tomar distancia de lo que somos. Tomar cierta autonomía. Yo les decía el otro día, hasta el siglo XVI se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Y vino un tipo y dijo, no, somos apenas uno más del ordenamiento celestial. El principal poder egocéntrico hizo un ruido fenomenal. ¿Qué se produce con ese debate que está liderando Galileo y Copérnico? ¿Qué se produce? Se produce un incipiente proceso de descentramiento. Porque decirle a la Iglesia y al mundo europeo en este momento que la Tierra no era el centro del universo era salirnos de nosotros mismos. Descentrarnos. Dejar de ser el yo egocéntrico. Vos hablabas hace un rato del antropomorfismo. El antropomorfismo es decir, conquistar África y decir, se lo merece porque nosotros somos la civilización y ustedes son todos negros de mierda. ¿Qué fue lo que dijeron los españoles cuando vinieron a América y estuvieron 60 años discutiendo el estatuto humano de los indígenas? Estuvieron 50 años discutiéndolo. ¿De qué modo había que tratar a los indígenas? Bueno, depende, si vos considerás que son casi humanos, los más buenos decían, como Bartolomé de las Casas, bueno, son como niños. Ya les da un estatuto humano, ¿no? Son como niños, hay que guiarlos. ¿Y vos querías? ¿Por qué los querían? No sé en qué sentido, porque en este momento me llevan a pedofilia, no me voy a meter en eso. Pero, y los otros decían, no, hay que conquistarlos, juzgarlos, si están para servirnos. Nosotros, o sea, eran bilardistas. Nosotros los conquistamos, somos la civilización. Es más, eran nazis y estaban organizados. Sí, bueno, pero era la lógica del momento. Ese era el entramado. Sí. Ahora uno lo ve ahora lo vemos con la lógica nuestra. Exactamente. Bueno, pero ojo, porque cuando ganó Sí, bueno, Morales, sí, está bien. Cuando sí. ganó Evo Morales, González. Volvieron con la lógica de hace. Es inconcebible que este indio de mierda sea presidente de Bolivia. Le hicieron la guerra separatista, que el levantamiento separatista. No solo bueno, no solo es. También los departamentos más ricos de Bolivia. Mucho igual lo tienen. Por supuesto. Que era una guerra de secesión casi. Si no los paraba. Lo gracioso es que más del 80% de la población boliviana reconoce un estatuto étnico de tipo indígena. O sea que sería lo más normal del mundo que un indígena sea presidente. Pero no. Entonces, modelo autónomo refiere a esto, a la posibilidad de construir cierto arsenal intelectual, cierto arsenal metodológico desde la sociología, que nos permita recuperar este proceso de descentramiento que se extravió. ¿Se entiende lo que quiero decir? Autónomo en el sentido de Piaget. Autónomo y heterónomo. Heteronomía, este tema va a volver con en otro nivel de discusión, con el 18 Brumari. Y con la relación clase-partido y el Partido Revolucionario del marxismo. Es decir, heterónomo supone en Piaget a un individuo que no puede reflexionar y actuar si no es mediado por la autoridad. ¿Por la autoridad? Por la autoridad. El ejemplo que pone siempre Piaget, que se pasó la vida investigando, son los niños. ¿A qué grupo de edad los niños empiezan a depender menos de la autoridad del hermano mayor o de los padres para resolver su conflicto entre los iguales? Con un juguete, la pelota, lo que a ustedes se les ocurra. Y así se estableció, a partir de 600 y pico de casos investigados, de que llegaba a una edad entre los 11 y 13 años, pero yo ahora ascendería hasta los 25 de años, ¿no? Porque usted estaba estudiando esto en los 50, ¿no? Y ha habido, o sea, se extendió la adolescencia, esto quiere decir que estamos para atrás, desde el punto de vista evolutivo, qué sé yo, bueno. Entonces, ¿qué quiero decir? A los 11, 13 años, según Piaget, lo que demostraba la investigación empírica que había resuelto con entrevistas, encuestas y observando cómo se interactuaban los individuos que estaban observando en la escuela, ¿no? En la escuela. Bueno, que entre los 11 y 13 años apelaban menos a la autoridad y trataban de resolver las diferencias dentro del mismo grupo. Entonces otra cosa que está investigando Piaget es qué noción de justicia. Porque si se apela a la autoridad es para restablecer el orden y el equilibrio perdido a partir del conflicto, ¿me van siguiendo? Entonces, ¿cuál es la moral de justicia que opera en el individuo a partir de qué edad y después cuando cambia? Entonces, lo que Piaget descubre es que entre los 11 y 13 años empieza a aparecer una idea, una moral de justicia que no es la de la ley del talión, que es típica de los pequeños más pequeños. Sí, ojo por ojo, diente por diente. Y que fue la primera norma moral jurídica de la especie humana. Sino que empiezan a tratar de establecer el equilibrio entre el grupo de modo endogámico, sin apelar a la autoridad. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿hasta dónde los individuos del entramado social son presos, en un sentido metafórico, de las fuerzas coactivas y de ese pensamiento, ese modelo egocéntrico que nos tiene atrapados, y hasta dónde podríamos ser capaces de construir otro modelo de conducta, o sea, otro modelo de razonamiento y de acción? O sea, ¿dónde podemos comenzar a hablar de autonomía. ¿Cuándo empezamos a perder la heteronomía? ¿Se entiende? ¿Cuándo empezamos a reflexionar y actuar en términos de autonomía? Bueno, ahí tengo las cárceles y los hospitales para vos. Sí, los que piden más policía, ¿no? Sí, bueno, lo típico que decía Fulcó. No sé, estaba adelante. Bueno, por ejemplo, cuando yo daba esto en el CBC en la orquesta y en San Isidro, les hablaba de Blunder. O sea, Blunder es un individuo que personifica a una población que es incapaz de pensar en términos que no sean los de una dictadura político-militar. Se ponían como locos, porque lo primero que te dicen es que vos estás con los chorros, obviamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, un tipo que me dice, mira, tenemos este problema social, ¿y qué hacemos? Bueno, vamos a salir a matar chorros. Es un individuo que está incapacitado, desde el punto de vista sociológico, de pensar una sociedad sin apelar a una autoridad coactiva de ese tipo, porque no te están diciendo, bueno, llamemos a la justicia, llamemos a un trabajador social, a ver qué hacemos con esos chicos. No, te dice, vamos a salir a matar pibes. Cuando te piden bajar la imputabilidad. El otro día estaba haciendo tiempo en un locutorio y estaba en el canal 9 milímetros y hablaban de los chicos, de los pibes delincuentes de 9 años, la banda de la frazada. Es un grupo de pibes entre 9 y 11 años que, según el canal 9 milímetros, tiene aterrorizada la ciudad de La Plata. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué mecanismos están operando para construir la figuración de un delincuente en un pendejo de 9 años? Así que... Y para aterrorizar una ciudad que tiene hoy 1,5 millones más o menos de tener. Y para aterrorizar una sociedad como La Plata, que no es el pueblo de Brante, no la tiene. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Qué mecanismos científico, cultural, antropológico, lo que ustedes quieran, están operando para tamaña construcción social de presentar a un pibe de 9 años como un delincuente? Entonces, a ver, lo digo de otro modo, estos medios de comunicación concentrados en pocas manos de los capitalistas, lo único que hace es aportar el reforzamiento de este tipo de temas de carácter docente. Y por eso están tan nerviosos cuando uno dice, bueno, vamos a socializar un poquito a los medios de comunicación, un poquito. Guerrilla informacional, como están denunciando a Chávez, ¿no? De que tiene una guerrilla mediática, Chávez, ¿no? Que tiene una guerrilla mediática porque abrió un portal de Facebook, no sé qué hizo Chávez últimamente, porque cada cosa que hace lo pone nervioso. Entonces, ¿se entiende la idea? El problema es, ¿hasta dónde priman los modelos ingenuos y a partir de dónde podemos construir una mirada más autónoma? Una mirada no que refuerce la presencia de las fuerzas coactivas y que profundice los dramas que está sufriendo la especie humana, sino una sociología que aporte a unos modelos menos ingenuos, menos egocéntrico, y que se pueda retomar este proceso de cientificación extraviada. ¿Se entiende un poco la propuesta? O sea que hay una contradicción. Si prima un modelo, se retrasa o se diluye la posibilidad de que surja el otro modelo. Son antagónicos. Si prima el modelo egocéntrico ingenuo, o ingenuo y egocéntrico, la hegemonía, la presencia, la persistencia de esos modelos ingenuo y egocéntrico impiden una imagen relativamente autónoma de la sociedad. Con lo cual acá nos está pasando otro dato que para tipos como yo es un dato alarmante, que puede pasar desapercibido. Y eso yo ya lo sabía por los procesos históricos de lucha de clases, pero ahora vengo a descubrir en la sociología también. Se puede iniciar un proceso de transformación de la estructura del pensamiento, pero iniciado ese proceso de transformación progresiva del pensamiento, eso no quiere decir que el proceso culmine. Como volvió atrás la Unión Soviética, como volvió atrás China. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se puede iniciar un proceso de apertura intelectual, científica, pero la apertura y la presencia de ese proceso de cientificación no garantiza ni está determinado por ninguna fuerza metafísica o esencial ese proceso conmigo. Que justamente es lo que nos está sucediendo. Nos estamos quedando sin ciencias sociales. Porque las ciencias sociales fueron ganadas por el mercado. O sea, el mercado personificado en las multinacionales y en todos estos sátrapas que tenemos de rectores y de funcionarios universitarios que están en cualquier otra cosa menos en la ciencia. Ustedes calculen nomás en qué condiciones estamos estudiando en la universidad pública y lo pueden percibir claramente. Esto es un es una fantochada. O sea, ¿qué es una fantochada? ¿Lo que estamos haciendo nosotros? No, nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo por tratar de pescar algo de todo lo que se podría llegar a percibir de estos asuntos. Estamos haciendo un enorme esfuerzo. Pero prácticamente la sociedad, en particular los dirigentes políticos, sociales, no hacen ningún esfuerzo para que esto verdaderamente funcione. Empezando por condiciones mínimas, por ejemplo, que ustedes tengan garantizada la vida material. Si ustedes tuvieran garantizada la vida material, podrían estar 12 horas estudiando. Y eso redundaría en un beneficio para el colectivo social, ¿o no? Sí, o la libertad de cátedra aquí dentro también, ¿no? Bueno. Porque acá tenés libertad de cátedra, pero no podés elegir, no podés elegir. No, entonces, claro, pero sí, supuestamente la libertad de cátedra es del lado del docente, que supuestamente puede elegir qué contenidos dar, hasta cierto punto. Pero del alumno no hay criterio de libertad de cátedra porque no tenés opción para elegir. Si hay como, por ejemplo, te pasan la materia tuya, te pasan la materia de economía, te pasan el taller, te pasan geografía, te pasan historia, te pasan una sola para elegir. Una sola, no tenés cátedra, no tenés una sola. Entonces la libertad desaparece, es una ficción la libertad, como pasa en todos lados, ¿no? Está bien, pero hablando de ficciones, no podemos ser tan desesperanzadores tampoco. Si decimos que el voto es una ficción, que el Estado es una ficción. Claro, pero es bueno dar. Tenemos que mandar un mensaje positivo. Pero es bueno dar. Pero es bueno darse cuenta. El mensaje positivo es la organización colectiva. Es bueno dar. Lleva años. Pero es bueno darse cuenta. Porque si no te das cuenta no puedes solucionar nada. Si vos lo tenés presente. Si lo tenés presente lo podés solucionar o podés buscar alguna alternativa. Pero si no vas por la vida como un Carlito. Yo no creo que el voto sea una ficción. Como siempre. Yo le pincho a corregir algunas cosas que por ahí me equivoqué. Sí. Y es la posibilidad que tenés. Justamente, si no reconocemos esas cosas como ficciones, ahí está el problema. Las cosas que son ficciones son ficciones. Y hay que saber que son ficciones y en base a eso. Pero yo te la cambio, usted es relativamente autónomo, como dice Lía, te diría relativamente heterónomo, por ahora, hasta el nuevo estadio en el cual podamos ser dueños de nuestra propiedad. Sí, bueno, después ahí está la particular y cómo cada uno quiere relacionarse con el resto y pensar el mundo hoy en día. Ahora, una pregunta que para 3 minutos no da, pero ¿y el Estado soviético no era una ficción? Apenas. ¿No era? Pero una más ficción que esa no tenés. Por las contradicciones del socialismo ficcional. O sea, lo que se pensó y amargó en la primera etapa como un Estado socialista, terminó transformándose en una dictadura partidaria donde al calor de las políticas de esta dictadura partidaria se constituyó una nueva burguesía en Rusia con un rojo. Una nueva clase. Porque ya se cayó en 1922 cuando me leí. Bueno, ese es un debate. Se formó una nueva clase que era la clase, la clase de la burguesía, la clase, el Estado soviético se terminó siendo una clase. De todos modos, la experiencia histórica de la Unión Soviética y de otras sociedades, aún habiendo terminado de este modo tan catastrófico, no deja de ser, para la gente más lúcida y para los que están interesados en esta cuestión, un aprendizaje, por lo menos de lo que se debería evitar. Esa es la lección que te puede brindar la historia, siempre y cuando esté dispuesta a que la historia te brinde ese tipo de lecciones. O sea, lo que no hay que hacer, ¿sí? O en los errores que no se debería volver a incurrir. Sí, sí. Hay una película. ¿Querés que te... ¿Querés saber la nota? ¿No? Sí, pero... Y no sé, déjame tu correo algo, y el nombre, y yo se le hago, le doy el oído del grabador y la graba. Entonces le digo que me lo pase. Dale. Yo si la alcanza a desgrabar, te mando un correo. Sí, para. Minúscula, ¿no? ¿Esto también es minúscula? Para. Todas las preguntas que tengan de los textos hasta la unidad 4. Ajá, y esto es todo minúscula. Sí. ¿Cómo era tu nombre? Katia. No, con la unidad 4. ¿Katia cuánto? Decime por el que escucho. ¿Eh? Ah. El práctico es el práctico 4. Entonces, si me lo hace de grabar, te mando un correo. Porque tiene que desgrabar esta que le dice, yo le grabé la de Sofía, le grabé no sé cuál más, y yo se lo dejo para que lo pase. Si me la alcanza a pasar. No, porque ya había tomado el otro día. Vos sabés que eso, lo del San es terrible. O sea que eso fue una... no, es decir, estadística de cuántos diarios vendía el San no vas a encontrar, es más o menos lo que dice. La historia es la siguiente, jugaban una semifinal, de la FA Cup, el Liverpool y el Tottenham, ¿no? En la cancha del Sheffield. Eso tiene otra historia detrás, porque todavía la cancha del Sheffield es una cancha del viejo fútbol, una cancha de un club que era de obrero, bueno, entonces se perdió todo, ¿no? Bueno, y habían tenido problema con la gente, entonces decidieron poner alambrado y acrílico. Resulta que la cana, viste, la cana es igual en todos lados, no encontrás una cana decente en ningún lado. Entonces la cana, ¿qué hizo? Como tenían dos tribunas arriba y abajo y se les complicaba el operativo, cerraron la tribuna de arriba y empezaron a mandar negro a la tribuna abajo. ¡Oh! Y entraban y la gente empezó a hacer cosas, pero lo veían los jugadores, que estaba la gente, estaba así contra el alambrado, muerta la gente. Bueno, entraron, dejaron pasar una sola ambulancia, no dejaron vaciar la cancha. El San al otro día sacó una tapa, al otro día no, a la semana, diciendo toda la verdad de la masacre. Los hooligans empezaron a hacer incidentes fuera de la cancha, hicieron avalancha para adentro, rompieron los vidrios, violaron a los muertos, robaron los documentos, las pertenencias y le pegaron a la policía. Esa fue la versión del San. Al otro día bajaron los diarios, dice que bajaron los diarios del San en los kioscos. Se lo prendieron fuego, todos, pero todos los diarios, todos. Y mirá cómo será al extremo de que llegó esto, que el tipo a los tres, es decir, obviamente no hay condena, no hay ningún condenado, como en todos lados pasa lo mismo. Y más o menos. Los mandó a la televisión, mandó a los editores a la televisión a pedir disculpas. Y los tipos fueron a pedir disculpas y la gente siguió sin comprar el diario, y dan la historia y dice, bueno, la gente de boca en boca le transmite, de los abuelos a los hijos, a los padres, de que no compren el San en Liverpool, y el San no se vende. Pero vos sacás la cuenta que ese diario vende casi 4 millones de ejemplares y vende 10.000 ejemplares nada más en Liverpool. se han perdido vender cerca de 800 millones de ejemplares. Sí, gracias. Pues son 800 millones de ejemplares. Es lo peor que le podés tocar, porque te toca el bolsillo, no hay otra manera. Claro. Sí, fácil, fácil. Bueno, no sé si... pero no llegaba a medio millón la tirada. Creo que tenía 350.000 ejemplares diarios. Pero esto, estas anécdotas, como tenían acá la gente, sabés que por un partido de fútbol, por una mentira, todo lo que sea, ¿no? Pero hasta dónde vos decís, pero expresa, si la gente toma conciencia cómo mueve. La gente que fue sola, 20 años que no le compran el diario, pero hicieron la cruz, hicieron la cruz. ¿Eh? Creo que está 20 años sin comprar el diario. Terrible. Bueno, pero eso de qué le sirvió después, ¿de qué le sirvió? Le sirvió de terminar de privatizar el fútbol, ¿no? Esto, como consecuencia de eso, fue la excusa. Sacar los alambrados, poner todas las butacas, poner la televisión y hacer entrar a los privados en el fútbol, porque ya como negocio de club, de barrio, no servía más. Y a partir de esa masacre, que murieron 90 tipos, cuando vos decís, bueno, podría haber sido el fútbol, cambió para otra cosa, no. Terminó siendo el puntapié para que inventó los negocios. Completo. Bueno, nos vemos. Tenemos acá, como habrás escuchado, el correo de... Este tiene teta y tiene culo en completo. Así que... listo, nos vemos. Chao.